Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pero muy buenos días. Buenos días. Es una manera de decir, pero no importa. Sí, está bien. Buenos días, Blas. Acá se nos vino todo, sí. Con gorrito nuevo, parece. Está bárbaro. Es probable que Blas no atraviese el vidrio para nada en el día de hoy. Deje los gérmenes dentro de este estudio. Lo airearemos hasta la noche. ¿Qué va a hacer? No le pregunto cómo está, porque se nota, y tampoco me haga pasar por eso. No, creo que se escucha y nos van a escuchar toser un poco también. Sí. Le cuento a los oyentes que hoy me vine con un mate egoísta. Es un mate casi individual, bien pequeño. Uh-huh. Podríamos haber traído tres, cada uno con su mate, tal vez. No sé, pero no es necesario. Los demás pueden compartir aquel mate. Este es un matecito como para una tarde, uno solo en la casa, una cosa así. Chiquito, me lo traje porque dije, bueno, no dejo de tomar mate y no contamino a otros. No contaminamos, qué bárbaro. Igual, cuando traía el mate para acá, me quedé pensando, hay peores que este. Este es un matecito, vamos a explicarle a las oyentes y a los oyentes. Este es un matecito de calabaza, pequeño, con forma de mate. Uruguayo. Es como si fuera, es Uruguay. Es como si fuera un mate chiquito. Sí. Los mates que usaban en algún momento, sobre todo los porteños, que es ese jarrito de lata donde no sé cuánto puede entrar de yerba, que tiene dos asas. ¿Dos? Conozco de una y de dos asas, sí, eso para no ese quemarse. Ese ya es debe muy ser. Antiguo. Claro, bueno, dos. Pero todavía circula, Ese me parece que es peor todavía, que es más egoísta, en ese sentido lo digo, ¿no? Ahora hay pues silicona, así que mire cómo avanzó. Porteños avanzaron, ahora tienen mate de silicona. Exactamente, también. Y digo porteños porque es un matecito ese de lata que no puedo creer que se use ni en Entre Ríos. Entre Ríos también. No sé, en el interior, en algunos lugares lo he visto. En Bahía Blanca se usa ese matecito así pequeño. Sí, me dice. Sí, se usa. Ajá. Mire. O sea, mi madre por lo menos lo usaba. Claro. Por eso de porteños, no sé. Entonces es más general. Si alguien no lo conoce, usted es uruguayo. Claro, no, está bien. Para que sepan por qué está criticando. Yo lo vi más que nada acá, ¿no? La verdad que siempre me llamó la atención. Pero bueno, es más o menos. Ahí estamos, empezando enredando la mañana, martes. Como siempre, de lunes a viernes, acá en Enredando las Mañanas, en www.rnma.org.ar. Este programa que hacemos en red, este programa que se escucha desde Jujuy hasta El Bolsón, Así se escucha en muchísimas radios, que se hace desde distintos lugares, es que es rotativo. Exactamente. Todo lo que implica eso, que la lista cada vez es más grande, todo el trabajo que viene después de parte de los gráficos. De las compañeras y de los compañeros. Cuando termina el programa empiezan su laburo cotidiano de distribución, de su vida, todo lo que se hizo antes, preparando, compartiendo informaciones para tener una puesta en común de lo que vamos a poner en el aire cada mañana. Exactamente. Ahí estamos. Bueno, un programa que viene, que va a comenzar en minutos, en la parte informativa concretamente, por algo que justamente nos ha puesto a concentrarnos y a meter muchísima energía durante toda esta semana que pasó, que es el juicio por torturas al policía Diego Torales. Perdón, sí, Diego Torales, por Luciano Ruga. Vamos a empezar con un resumen que no va a abarcar absolutamente todo lo que se hizo en la semana, pero bueno, alguna parte. En todos los programas hubo parte y se fueron. Estamos cronológicamente y seguramente volveremos a repetir en estos días antes que llegue el viernes donde se va a dar la sentencia, donde seguramente desde las 10 de la mañana la sentencia está para aproximadamente las 12 horas, pero antes seguramente estaremos ahí haciendo radio o por lo menos esperando ansiosamente que se haga justicia. Así es, así es. Otro de los temas que va a estar presente esta mañana es sobre la noticia que recibimos, nosotros la recibimos prácticamente en las primeras horas del día, ¿no? Uh-huh. Hubo un intento de incendio en la casa de Sofía Gatica. Exactamente. Sofía Gatica. Esto viene igual de antes, una correlación de hechos que vamos a tratar con Darío Ávila, uno de los abogados. Así es. De Madres de Ituzaingó, porque esto viene a raíz de varias declaraciones de un personaje que está acá haciendo de alguna manera campaña para Monsanto. Uh-huh, así es. Y diciendo que no hace nada. Y bueno, fue por supuesto como correspondía, ¿viste? A tal punto fue amenazado, denunciado, no sé, todo lo que se le hizo que no pudo hacer su presentación. Sí, abandonó, decidió no hacer otras presentaciones después de un, lo que algunos llamaron scratch en la rural, el nombre del personaje si lo Mouchet. Por exactamente, Mouchet. Español él. Exactamente, vino a presentar un libro en la Feria del Libro y le llamaron scratch, pero en realidad lo que la gente de Fuera Monsanto quiso hacer esa tarde, noche, fue simplemente preguntarle. Y no le permitieron a la gente preguntarle a Mouchet. Bueno, a partir de allí se desencadenaron una serie de cosas en el Facebook, o sea, y demás, contra Sofía Gatica y las madres de Ituzaingó. Exactamente. Pero concretamente esta noticia, bueno, la corroboraremos o no con Darío Ávila. Exactamente. En un ratito nada más. Vamos a un tema musical, ¿le parece bien? Vamos, vamos, sí, vamos. ¿Sabes quién llegó? ¡Gente de zona! Ja. Una vez más. Que nunca te abandona. Yo me quedo con la mía, que nunca me falló. ¡Vamos! se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. Ya está. Enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. Espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Desde este lunes 4, acompañé a la familia de Luciano. Comienza el juicio por torturas. A Luciano lo torturó, secuestró y mató la policía bonaerense. A Luciano lo desapareció el Estado. Juan Florio, 2765, San Justo. En la Unión Industrial de La Matanza, a dos cuadras de Ilia y Arieta. Diario del juicio por Luciano, .blogspot.com. Humilde lugar de madre, quiero justicia. Justicia por mi hijo y justicia por esos pibes que no quiero que vuelvan a pasar esto. Bueno, ahí escuchábamos el spot que ha ido acompañando todos estos días, la semana pasada y antes, la difusión del juicio por torturas que produjo a Luciano Arruga, el Diego Torales, ¿no? Uh-huh. El policía Diego Torales. Sí, único imputado. Único imputado en este momento, en este juicio, uh-huh. ¿No? Bueno, como bien lo dijimos, el viernes fueron los alegatos, hubo un montón de palabras desde todos los abogados, pero nosotros vamos a retomar un poquito un tema que es antes, porque antes, si bien lo hicimos a la noche, tiene que ver un poco como para dejar la parte más de la euforia que tenía Mónica Alegre, los abogados, después de haber llegado a este momento y ver como cuáles eran lo que tenían como pruebas que no existían y todo lo demás. Estuvimos hablando con alguien que integra familiares y amigos de Luciano Arruga, integrante de Jamaicaderos, Alejandro Cabreras Britos. Él nos hablaba exactamente de quiénes son los abogados de este policía. Sí, coincidentemente la mirada de Alejandro va en línea con lo que ayer también decía en el programa María del Carmen Verdú. Uh-huh. ¿No? Miremos quiénes son los abogados y quién los paga. Los abogados defensores del torturador Torales son el doctor Juan Greenberg y el doctor Gastón Jordanes, ambos con algún prontuario más que currículum, ¿eh? Porque sí. Por ejemplo, en el caso de Juan Greenberg, es una persona que, si ustedes googlean, allá por el año 99 hay unas notas de Clarín donde habla de una señora Leonor y otras personas mayores de edad con ciertos problemas de salud y mayores solos, sin familia, que parece que este abogado se encargó de estafar, es decir, de qué hace con las propiedades de estas personas, ¿no? Y en el caso de Gastón Jordanes, es un abogado mediático que está en los programas de conocido conductor del Negro Oro, donde juega con la necesidad de algunas personas y se matiza diciendo que es un defensor de los la violencia, de los hechos de violencia de género. Estos dos personajes lamentables, cobardes, mercenarios de la justicia disfrazados de abogado, son los que hoy defienden a Julio Diego Torales utilizando las estrategias más baratas, más cobardes y más bajas que puede utilizar un abogado, ¿no? Un penalista, en este caso es pegando golpes bajos hacia la mamá de Luciano, Mónica Alegre, hacia Vanessa, usando también a compañeros de delitos de lesa humanidad de Julio Diego Torales para usar lo que mejor sabe usar la policía, el encubrimiento, y a través de eso generando un falso testimonio que se vio claramente a través de las declaraciones de ayer de la policía Mónica Viviana Chapero y del ex policía Olmos, que fue justamente hoy es ex policía porque tuvo una causa por encubrimiento y bueno, fue excluido de la fuerza. Hay un pacto judicial policial, hay un cuadro de encubrimiento grandísimo, hay un apoyo de parte de Ricardo Casal y de Alejandro Granados. Es el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, es el que económicamente mantiene la defensa de los abogados, y vamos a decir claro, es el que paga el dinero que piden los abogados que defienden a Torales, y hay como la intención de presionar al tribunal también, sabemos que es una corporación judicial, así que esperemos que el día viernes, que va a ser el día de la sentencia y veredicto, que el tribunal piense como tiene que pensar y no por presiones de la corporación mafiosa policial. Están jugando al juego que saben jugar y nos hacen acordar mucho a los abogados que defienden a los genocidos en los delitos de lesa, en los juicios por delitos de lesa humanidad. Usan el mismo argumento. Mirá qué casualidad, y cuando empezó el juicio, las primeras palabras del abogado Juan Greenberg, que defiende al cobarde torturador Torales, dice que es una operación política sobre Torales, que está encabezada por el Poder Ejecutivo Nacional y algunos organismos de derechos humanos. Yo me olvidé también a decir lo mismo y a jugar con un juego de palabras diciendo que Torales no es ni Videla ni Milani, ¿no? Y que el CES está detrás de esto, bueno, justamente queriendo hacer grietas, ¿no? Lamentablemente no tuvieron argumentos para derribar los alegatos sólidos del fiscal y de los abogados que acompañan al particular damnificado, en este caso Mónica y Vanessa, ¿no? Claro. Tengo una pregunta, Ale. ¿Y se sabe quién les paga a estos dos abogados? ¿A los abogados? Sí. Yo tengo de buenas fuentes, dicen que los paga el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Es decir, el Ministerio que está bajo la órbita de Alejandro Granado. Lo que pasa que la gente que me pasó el dato me había prometido pasar el número de expediente, porque esto se paga por expediente, claro. Y todo, digamos, nada bajo cuerda, con expedientes. Vamos a hacer en algún lugar un pedido formal para averiguar esto y en un futuro seguramente pedir que nunca más un organismo público solventando defensa de un torturador, una persona que comete delitos de lesa humanidad. El pueblo de la provincia de Buenos Aires le está pagando la defensa, que no deben cobrar poco con estos tipos, al torturador. Por supuesto, se calcula 1.000 pesos por día cada uno, lo mínimo. También se ensucian las manos con sangre y con materia fecal defendiendo. Claro, y están practicando, porque son abogados que forman parte de esta corporación de abogados que hay en La Matanza, con otros dos abogados que son los del caso Blanco, el doctor Rubén Adrián Fernández y el doctor Racanelli, y de defender policías, pero que son asesinos, ¿no? Policías, en este caso, torturaron, asesinaron y desaparecieron a un chico de 16 años, porque qué casualidad que los mismos testigos que citó esta defensa son los policías del destacamento y son los nombres que después aparecen como parte de los cómplices o autores materiales del secuestro, tortura, desaparición, asesinato de Luciano Arruga el 31 de enero de 2009. Es un mapa muy serio, no hay que subestimar al enemigo. Estos abogados intentaron insinuar, por si en esas suposiciones Luciano hubiese robado ese MP3 esa mañana del 22 de septiembre del 2008, como que se merecía una golpiza en el destacamento. Es decir, la presentación de ellos va por ese lado, y esto es muy grave. Por eso, claro, también en un futuro nosotros tenemos que encargarnos de que esos abogados tengan una carrera corta. Es decir, las matrículas de esos abogados tienen que ser rechazadas en poco tiempo, porque uno no va a jugar en contra de la justicia que tienen la oportunidad de que tengan abogados, ¿no? Los que cometen delitos de lesa humanidad, pero tampoco de dejar que estos abogados, utilizando las artimañas más baratas y sucias de los recursos legales, puedan seguir utilizando esas estrategias para dejar libres a y es normal esta estrategia. Y casualidad, me hiciste acordar que quería contar, entre las personas que los primeros días presenciaron el juicio, estaba uno de los policías que salió sobreseído del caso Dufo, junto con la familia de Torales. Bueno, y otra cosa, cuando se bajó del camión el primer día Torales, cuando lo bajaron del camión del servicio penitenciario bonaerense, tres policías le gritaron fuerza Diego, así que supuestamente hasta para algunos es un héroe, un torturador, y esto es claro decir, porque hay muchísimos, por no decir todos, discípulos de esta bonaerense que sigue siendo un grupo de tarea como el que estaba instalado en el destacamento, y siguen siendo aprendices del manual de Camps y de Checolat. Bueno, esto lo decía Alejandro Cabrera Britos en su columna de Derechos Humanos. Cada 15 días hace su columna en Piedra Libre el viernes pasado. Y lo otro que queremos recalcar, que ya lo dijo él pero lo queremos recalcar, acá no estamos cuestionando el derecho a la defensa. No, por el torturador también tiene el derecho a la defensa, está garantizado. Estamos cuestionando que nosotros le tengamos que pagar esos abogados, supuestamente en algunos casos estrella, especializados además, al torturador. No tenemos por qué pagar nosotros. Si el hombre no tiene para pagarse su abogado, hay un servicio público, abogado de oficio, efectivamente. Exactamente. Bueno, por supuesto, así como los alegatos terminaron el viernes, los abogados, la psicóloga que está acompañando, Rosa Díaz Jiménez del CELS, que acompaña a Mónica en toda esta búsqueda de justicia, Juan Manuel Combi, al que conocemos muchísimo y sabemos cuál es el sentimiento que tiene también hacia la familia, Maximiliano Medina, y fueron los que hablaron a la salida de los alegatos, y bueno, esto es un poquito lo que decía. Armador intelectual de este equipo, y destacar algo también, que lo que ayer dije en una entrevista, la unidad, ¿sí? En esta cosa tenemos que estar unidos, no hay un organismo, el otro, y eso también lo demostramos, lo supimos demostrar, orgulloso también de haber trabajado en conjunto con estos compañeros y que hayamos entendido todo, y yo principalmente, que soy el más calentón de los tres, el que más me enfado y que a veces soy más duro con algunas cosas, pudimos convivir y lo hicimos de la mejor manera para representar a una familia que sufrió todo lo que ustedes acabaron de escuchar, que esta gente sigue afirmando lo mismo, sigue denigrando, ensuciando, intentando ensuciar a la familia, o ahora ponerlo en una situación de temor. Venía la tía de Luciano a decirme que estaba preocupada ya porque Vanessa, por el procesamiento, ellos quieren lograr eso, no le demos bola, son pavadas, no va a haber ningún falso testimonio, tenemos esperanza de que haya justicia, y ante cualquier falso testimonio ya tienen una abogada ahí. Yo solamente quiero agradecer por la confianza de la familia, la verdad es que fue un placer poder hacer este trabajo, que se hizo en equipo, cada uno aportó algo muy importante, y también agradecer a Rosa, que forma parte del equipo del litigio del caso, que aportó mucho conocimiento técnico y también mucho esfuerzo y horas de trabajo que sirvieron para llegar hasta acá. Gracias. Un aplauso para Rosa. Es un trabajo interdisciplinario, porque justamente se trata de un caso de tortura psicológica, y pues bueno, con el apoyo de Mónica, muchas horas de escuchar, de reconstruir los hechos, pues logramos también hacer un aporte del campo de la psicología para probar que estos hechos quiebran la vida de una persona, y en este caso de Luciano. Un poco lo que dijeron todos los compañeros. Para mí, para Juan, para María, para Rosa, es un orgullo representar a Mónica, a Vanessa, por su entereza, por no bajar los brazos nunca. Nos enseñaron todo el tiempo eso, digamos, no bajar los brazos, darle para adelante, ser serios, ser comprometidos con lo que hacemos y en la búsqueda esta, incansable de alcanzar justicia. Y obviamente, a ustedes que están acá presentes y a todos los que se han acercado estos días. Es importante, lo agradecemos, lo valoramos. El apoyo de la sociedad también fue en este caso como en crecimiento y ojalá que esto, digamos, marque también un antes y un después en cosas que marcamos también en el alegato, que tiene que ver con la indiferencia que este tipo de casos muestra en la sociedad. Así que agradezco a todos y en especial a la familia la confianza que nos depositaron. Así que eso, nada más. Gracias. Bueno, estos son todos los que de alguna manera pusieron el cuerpo realmente para que este juicio se llevara a cabo, para que se sintiera. Vanessa, tanto Vanessa como Mónica. Mónica a la salida realmente estaba muy emocionada y quería agradecer a todo el mundo. Ahora la vamos a escuchar. Todo esto que está acá está en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, en las páginas también de todos los medios de la red, donde ha habido unas transcripciones de textuales y donde uno puede leer constantemente cada uno de los momentos. Los alegatos también son importantes. Ayer algo en el Redando las Mañanas se pasó y seguramente iremos cortando distintos pedazos, ya que son muy largos. Necesitaríamos muchos programas para pasar lo que todos dijeron en ese momento. Sí, claro, tanto en la defensa, los querellantes y el fiscal. Así que bueno. Pero está todo, eso está es lo todo, está todo. Y siempre vamos a seguir remarcando en todos los programas. El viernes todos tenemos que estar ahí para escuchar la sentencia, pero antes vamos a escuchar a Mónica Alegre. Quiero decir a todos que más allá del fallo que sea, ya ganamos. Llegar hasta acá fue un logro muy grande. Ganamos, vaya si ganamos. Viéndolo sentado ahí y nosotros pudiéndolo mirar con la frente bien alta, y él agachando la cabeza, sí, ganamos. Pero este logro se lo debo a mis abogados, a Juan Carlos Combi, a María Dinar, a Maxi Medina, y no me voy a olvidar el primero que estuvo en nuestra lucha, Pablo Pimentel. A él todo mi agradecimiento. Este logro también es de familiares y amigos. A todos familiares y amigos. Y hoy no me voy a olvidar de ninguno. Rosaura, Laura, Cecilia, Vanessa, Pablo, Mati, Natacha, Fermín, hermoso, divino, Nahuel, Dani, Rodrigo, Per, hermoso. Y muchos otros que ahora quizás no me acuerdo porque estoy muy nerviosa y sepan entenderme. A ver, chicos, estamos acá, ganamos. Ya estamos y nos tenemos que sentir orgullosos. Y hoy más que nunca vamos a gritar muy fuerte, Luciano presente. ¡Luciano presente! Mira que se le mata. Yo me quise hacer la famosa y hablé sola. Perdón, no te quisiste hacer. Sos. No sirve eso. No le demos. Tienes que darle entidad. Carne a lo buitre. Yo soy María de Buenos Aires. De Buenos Aires, María, no me pienso yo. María Tango, María del Adamo, María Noche, María Paso Fatal, María del Amor, de Buenos Aires soy yo. Thank you. yo soy María de Buenos Aires. Yo era más bruja cantando y amando también. Yo cuando mi hombre provoca, tierra tata, le muerdo fuerte la boca, tierra tata, y esos plasmos de flor que yo tengo en mis Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. De 10 a 12 horas. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. La Caterva. La Rinoterva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes. De 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Radio RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, acá volvimos y nos anunciaron hoy, nos avisaron, si bien veníamos a tratar ya el tema de lo que sucedió y las amenazas que recibieron a través de Facebook las madres de Ituzaingó, en este caso Sofía Gatica, hoy nos avisaron de que habían sufrido un incendio la casa de Sofía Gatica, una casa que ella no está usando. Lo que estamos intentando en este momento es poder comunicarnos con uno de los abogados para que nos cuente un poco lo que sucedió. La realidad viene a través de los distintos momentos en que se fueron denunciando a Monsanto, a lo que implicó también la venida acá a la Argentina de un científico, Mulet, donde científico muleto, sí, muleto, pensando en donde está diciendo de que no hay que tenerle miedo a la comida que está siendo fumigada, uh-huh, que no tiene nada que ver a los transgénicos, no tenemos nada a qué tenerle miedo. Hizo primero acá en Buenos Aires una presentación en la Feria del Libro. Luego fue a Córdoba, donde iba a hacer dos presentaciones, una en la Bolsa de Comercio. Bueno, de Córdoba, ese es un buen lugar para él. Es un buen lugar. Y luego iba a hacer una en la Universidad de Córdoba. Uh-huh. En la Universidad donde el que es decano es Marcelo Cornero. Cornero, efectivamente. El mismo que está haciéndole el... Y claro, no podía ser otro el anfitrión. El anfitrión en Córdoba. El que le está haciendo las denuncias a Medardo Ávilas por el tema de Monte Maíz. A causa de todas lo que sufrió Sofía Gatica, le cerraron su cuenta de Facebook, también a las madres de Tuyengó. Sí, se la suspendieron, en fin. Y él dice que recibió amenazas y por eso no se presentó en la Universidad de Córdoba. Es un poco raro lo que dice. Nosotros, en realidad, lamenta mucho, según dice él, hizo una denuncia por la forma en que fue amenazado. Ajá. Y aparte de eso, quien lo trajo es la empresa Maizar. Maizar es una empresa que tiene realmente un... Es como decir Monsanto, ¿no? Claro, sí, bueno, son todas empresas que se mueven con el tipo. Bueno, había todo un panel con empresas detrás de él, claro, en la presentación de la su presentación libro. O sea, que libro, él tiene sus auspicios y evidentemente trabaja para esos auspicios. Claro, pero Maizar realmente tiene un prontuario, claro, de quiénes son, de quiénes están y quiénes están detrás de toda esa empresa, que lamenta mucho que hayan perdido todo lo que perdieron porque él, por traerlo a él, y que él no podía haberse expuesto todo esto en la universidad. Sí, estaba muy contento con su viaje a la Argentina en su blog en español. Sí. No puso nada después todavía en el blog, así que veremos. Sofía Gatica denunció amenazas contra ella y a su familia. Así que bueno, intentaremos saber si nos podemos. En un ratito más volveremos a insistir con Darío Ávila, que es el abogado de las Madres de Tuyengó, como ya lo dijimos. Los medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. La frontera se mueve como la bandera. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas, y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Casa está la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Casa está la frontera. Un programa para comenzar el día. Casa está la frontera. En red. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volvemos a Enredando las Mañanas para irnos a Perú. En breve estaremos allí conversando con Lourdes Huanca Atencio, representante, referente de los pueblos originarios y de campesinos de Perú. Vamos a conversar con ella porque, bueno, allí Tía María, que es un proyecto de minería a cielo abierto en la región del Valle del Tambo, en el distrito de Cocachacra, así se llama específicamente el distrito y así se llama la ciudad cabecera, está al suroeste de Perú, casi contra el Océano Pacífico. Allí el consorcio mexicano Southern Copper es la que ha propuesto este proyecto de Tía María. Siempre vienen con estos nombres simpáticos, ¿no? Sí. En este caso, Tía María. Más allá de lo que signifique aquí para los más veteranos, Tía María como bebida alcohólica. Pero digo, siempre vienen, ¿no? Pascualama, Navidad, son nombres... Sí. Aratirí, sí, en Uruguay. Siempre buscan algún enraizamiento con la zona, algo que no... no representen lo más mínimo qué es lo que van a hacer allí con la tierra. Bueno, Digamos que desde allí, desde el Valle del Tambo, se alimenta buena parte del Perú. Es una zona eminentemente agrícola, uh-huh. fundamentalmente agrícola, ¿verdad? Bueno, este proyecto minero contempla dos etapas. En una primera se producirá o se explotará a cielo abierto el depósito mineralizado La Tapada, y en la segunda se explotará también, según el proyecto que ellos trajeron, a través de distintas operaciones y por 18 años, el Tía María, concretamente, que es donde se va a producir 120.000 toneladas de cátodos de cobre de alta pureza, 99.99 por año. En un comienzo se había propuesto que las operaciones de Tía María se realizarían por pozos ubicados en el mismo valle del río Tambo. La oposición y los distintos informes de impacto ambiental hicieron que no pudieran tocar el agua de allí, y propusieron entonces que iban a poner una planta desalinizadora, iban a tomar el agua del Océano Pacífico, la iban a desalinizar y iban a trabajar con esa agua. De todas maneras, persiste todo el resto de la contaminación. La contaminación por polvo, por ejemplo, que va a caer sobre todas las cosechas alrededor de estos dos enormes hoyos que ya conocemos cómo son, ¿verdad? El 23 de marzo, escalonadamente ha resistido el pueblo de la región, ha resistido la instalación de esta mina. Digamos que en el 2009 hubo un primer estudio de impacto ambiental de la ONU directamente, que formuló 138 observaciones al proyecto. Esa resistencia ha dejado varias personas asesinadas ya desde el 4 de abril de 2011 en adelante hasta el pasado 5 de mayo, en el que fue asesinado Henry Checla, de 35 años, que falleció por un impacto de bala, obviamente, de la policía. Decía hace un momento que el 23 de marzo se lanzó una huelga general en la región, y que se sostiene ya a más de 50 días de ese comienzo. A raíz del asesinato de este joven, el pasado 5, se recrudeció la lucha. ¿Y qué hizo el gobierno de Ollanta Humala? El gobierno de Ollanta mandó 2.000 soldados a la zona en este último fin de semana, con lo cual se puede decir que ha militarizado la zona. Nosotros vamos a escuchar un breve audio de Ollanta, de cómo tomaba Ollanta en su momento, en 2011, en plena campaña electoral, cómo tomaba él esta situación en este Valle del Tambo. Se decidirá cuáles serán los proyectos de desarrollo de Islay y de Arequipa, y el gobierno tendrá que dialogar. El presidente de la República tendrá que venir aquí y no mentir, porque si miente debe ser vacado. No he venido yo, claramente repito, a pedir votos. He venido a escucharlos a ustedes. Los he escuchado. Creo ahora que la mayoría tiene claro acá en Bocachaca lo que realmente quieren ustedes. Y si eso es lo que quieren, nosotros los vamos a apoyar a ustedes. Y vamos a luchar para que la voz de ustedes tenga carácter vinculante ante cualquier decisión política. Bien, ya estamos comunicados, como lo dijimos hace un momento, con Lourdes Huanca Atencio, presidenta de la Federación Nacional de las Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas de Perú, FEMUCARINAP. Buenos días, Lourdes. Muy buenos días, distinguido compañero y amigo, que siempre estamos al tanto de las luchas consecuentes que tenemos en nuestro país, en América Latina. Bueno, muchas gracias. Gracias por atendernos, Lourdes. Bueno, queríamos un poco más de información respecto a lo que está pasando allí en la zona del Valle de Tambo, donde sabemos que este fin de semana prácticamente se militarizó la zona con un envío de 2.000 soldados, ¿verdad? Así es. Bueno, antemano ya estamos más de 50 días luchando en Arequipa. El tema de nuestros hermanos campesinas y campesinos es de la historia que tenemos en nuestro país, el 90% que está concesionado a las grandes empresas mineras, y una de ellas es Consau del Perú en Arequipa. Entonces, la lucha de nuestros hermanos campesinos en Tambo, donde está instalado Tía María. Ellos viven de la agricultura, y en la cual si empiezan a arrancar con fuerza a la explosión de la mina, entonces muchas mujeres y hombres campesinos estarán migrando a la ciudad y va a empobrecer con más fuerza. Y lo más triste es de que, teniendo el presidente del Consejo de Ministros, mencionó de que en Tía María, en el lugar de Tambo, no se puede dar la consulta sobre el tema de la 169 de la OIT, porque no son pueblos originarios. Entonces, para nosotras es muy preocupante, y de inmediato acudimos a los congresistas a ver cómo luchamos, porque cuando en Tambo, Tía María, la mayor parte también son hermanos y hermanas que migran del campo a la ciudad en busca de mejora de calidad. Entonces son hermanos que son de los pueblos originarios, y una de las cuales en la cabeza de los ministros, el que no tiene su ropa típica, el que no anda, para ellos no es, son de pueblos originarios, pero sin embargo nuestra sangre, nuestra vida, somos de los pueblos originarios indígenas. Aquí ya murieron hermanos, compañeros luchando a punta de balas. La impotencia es tan grande de que a veces ves cómo nos matan. Y las leyes están a favor de las grandes empresas mineras. Solo del Perú, no solamente, amigo, amigas, compañeros, es en una región. También es en la región Moquegua. Pero sin embargo, la voluntad política que existe en nuestro país, no hay una voluntad política a favor de los campesinos y las campesinas. Muy por lo contrario, son miles de policías que van a agredir a nuestros pueblos. Entonces sí, verdaderamente necesitamos, compañeros y compañeras, articular la unidad de la lucha de América Latina. Bien, te entendemos claramente lo que te produce, lo que está ocurriendo, ¿verdad? ¿Cómo ves la reacción en otras regiones de Perú, si hay acompañamiento o no hay acompañamiento hacia esta lucha, que, bueno, tú lo destacabas también, hace más de 50 días ya que están sosteniendo allí en Valle del Tambo? Así es. El tema es de que, por ejemplo, la Macrosur, el día de hoy, mañana y pasado, hay un paro regional. De Puno, de otras regiones, se están acercando a la solidaridad. Pero una de las cuales el temor que tiene nuestros hermanos y nuestras hermanas es de que somos considerados terroristas. Y el uno de los objetivos del gobierno es encerrar a las cabezas. Por ejemplo, en estos momentos, patrianamente o maldiciosamente, sacaron como un audio, donde la cual mencionan de que el tema es que los dirigentes se han vendido la conciencia. Hacen y deshacen como tiene el poder la prensa, también es el poder fuerte que está al lado de la derecha. Entonces nosotros, como militantes, activistas y dirigentes, estamos luchando con principios y convicción. Pero sin embargo, una de las cosas que tenemos que hacer es enarbolar la unidad. Aquí en la capital de Lima estamos construyendo la unidad de la juventud. Entonces, lo que estamos haciendo es movilizarnos aquí en Lima en solidaridad de nuestros hermanos con la juventud, para poder lograr la articulación de lucha, porque no vamos a permitir de que esta sangre de nuestros hermanos que han muerto se quede impune, como de costumbre el gobierno, así como fue en Cajamarca, en Conga, de la misma manera en Arequipa, con la agresión, con los milicos, con los policías. También entendemos que los policías son hijos de los pueblos, pero ellos cumplen el mandato de seguir las órdenes del presidente. Hay una cosa que sí que tenemos que valorar. Lo que nos hace es enarbolar la unidad y la solidaridad como hermanas y hermanos de lucha. Eso sí es con fuerza. Mujeres y hombres con nuestros hijos ahí luchando por el agua, por la tierra, el futuro de nuestros hijos. Lourdes, Huanca, Atencio, te agradecemos mucho la comunicación esta mañana, y por supuesto vamos a estar atentos con lo que esté ocurriendo allí en Arequipa, vamos a estar atentos a toda la información que nos llegue para poder hacer lo que podemos desde acá, fundamentalmente, que es compartirla, esa información, ¿verdad? Muchas gracias hermanos de Argentina y hermanas, verdaderamente sabemos que no estamos solas. Sabemos que enarbolamos la unidad de la solidaridad y de la hermandad de lucha. Esa es nuestra clovía campesina que nos enseña a luchar con principios y con convicción. Que ahí estamos, latentes. Ahí decimos, nos matarán a mil, pero no podrán matarnos a los millones que somos. Millones y millones de mujeres y hombres campesinos que luchamos por enarbolar y sacar adelante la soberanía alimentaria. Algún día, muy cercano, una unidad con fuerza de todos los pueblos indígenas y originarios. Gracias, compañeros y compañeras, por lo menos darnos la fuerza de seguir luchando. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Un abrazo. Lourdes Huanca Atencio, bueno, era... No, estaba demasiado emocionada con lo que está ocurriendo. No, uno no podía seguir preguntándole realmente lo que le hace, ¿no? Esta empresa, uh-huh, donde le contamina el río, le contamina los cultivos, le contamina, y ellos dicen que están sacando el agua del Pacífico, como si eso tampoco... Sí, sí, digamos que además del agua está el otro tema, ¿no? Todo lo que ellos, cada vez que ellos revienten la montaña, ese polvo va a sedimentar, sobre lo que están cultivando, eso no lo va a poder comer nadie. Uh-huh. O sea, están terminando con la agricultura en el Valle del Tambo. Esto lo tienen claro quienes habitan el valle. Y bueno, como ella nos explicaba, al no considerarlos pueblos originarios, bueno, no les aceptan su autodeterminación. Digamos que las autoridades de allí, de perdón, de la ciudad cabecera de Cocachacra, las autoridades también acompañan, o sea, están a la cabeza de estas intendentes y demás, están a la cabeza de estas movilizaciones hechas en el pueblo. Bueno, decíamos que el 4 de abril fue asesinado la primera de las víctimas de allí, por esta lucha concreta, es Andrés Taipe, de 22 años, Aurelio Huarca el 7 de abril del mismo año de 2011, 50 años, también asesinado por un impacto de bala. El 22 de abril de 2015 fue asesinado Victoriano Huayna. El 5 de mayo, como recién lo dijimos, Henry Checla. Y el 6 de mayo fue asesinado un policía, Alberto Vázquez Durán, de 51 años. Bueno, seguimos enredando las mañanas. buen porvenir. Terminemos con todo. Nosotros tenemos un plan alimentario nacional que va a incrementar el 27% de la superficie para llegar a las 70.000 toneladas de soja por año. Y bueno, entonces eso significa una decisión. Todo el sistema agrícola aplaude eso porque es mucha plata lo que se mueve ahí atrás. Ya entramos en un tema ético ahí. Una cosa es ver que el sistema productivo empieza a pensarse a sí mismo y empieza a decir, bueno, no podemos seguir adelante, tenemos que... Y otra cosa es insistir de que esto es virtuoso. Y lo que estamos haciendo en este país, no solamente el Estado, sino todo el sistema productivo y todo lo que rodea el sistema productivo, quiere seguir insistiendo de que esto es un círculo virtuoso a costa de, vaya a saber cuáles las consecuencias dentro de 10, 15 años, dejarle una tierra envenenada a nuestros hijos o nietos. Bueno, sí, era la voz de Andrés Carrasco, que el 10 de mayo se cumplió el primer aniversario de la desaparición, que bueno, seguimos recordando casi a lo largo de todo el año y en cada momento todo lo que significó su militancia. Este científico que osó poner a las empresas de agronegocios en el banquillo y acompañó la lucha de los pueblos fumigados, enfrentó amenazas, episodios de violencia y hasta el ninguneo de sus propios pares del CONICET. Cuando le pidieron que baje el tono de sus advertencias sobre el glifosato, se negó a hacerlo. Renunció. Un militante de la sabiduría a favor de la salud del pueblo. Una perla brillante en el mar oscuro que hoy salvó honrosas excepciones, la ciencia está al beneficio de las corporaciones. Fue recordado por muchos y, por supuesto, seguirá siendo parte de lo que vamos a ir dando en los distintos momentos que hablemos sobre la contaminación, sobre lo que es el saqueo y todo lo que están haciendo con nuestras tierras. la miel de mis ojos sigue brillando, junto con el azul de mis estrellas. El rojo de mi sangre sigue blandiendo la verdadera causa de este proceso de amor y comprensión. La sombra del águila aún no se rinde y bate sus alas. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, bien como anunciábamos antes, fuimos haciendo un recorrido de lo que estuvo sucediendo entre las censuras que sufrió Sofía Gatica y el grupo de Madres de Ituzaingó y la presencia de Miguel Mulet y este supuesto científico. Así es. Pero bueno, nosotros ya estamos acá comunicados con el abogado Darío Ávilas. Buenos días, Darío. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos Muchas días. Gracias por llamar. No, al contrario, bueno, un poco que abogado de tanto de Sofía como de, bueno, de todas las madres, queríamos ver un poquito cuál es la situación, ¿no? Claro, sobre todo que hablábamos hace un momento fuera del aire, esta noticia que nos llegó a primera hora de la mañana de que había habido un incendio en la casa que habitaba Sofía Gatica allí en Barrio Ituzaingó, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente, eso estamos en condiciones de poder afirmarlo. Anoche se produjo un hecho de incendio en la casa, digamos, que era de Sofía Gatica. Sofía hace 2 años que tomó la decisión de mudarse del barrio por una cuestión de preservar la salud de sus hijos. Ella ya lo ha dicho públicamente infinidad de veces, que sus hijos han sido víctimas de las problemáticas de comunicación del barrio, que tienen agroquímicos en sangre y que, bueno, por una decisión estrictamente familiar se tuvo que mudar del barrio para preservar la salud de sus hijos. Ella hace 2 años ya no vive aquí en el barrio, a pesar de que sigue desarrollando actividades junto al resto de las madres, digamos. Sí, efectivamente, podemos confirmarle que se produjo un hecho de incendio en la casa de ella. No conocemos los motivos o las razones. Supuestamente algunos medios de comunicación dicen de que posiblemente se había producido un incendio a partir de unos chicos que se arrimaron allí a la casa y prendieron fuego una planta de pino que había allí en la casa. Pero bueno, la verdad que todo esto resulta también llamativamente llama la atención por cuanto se da dentro de un contexto que no ha sido fácil últimamente aquí en Córdoba. Sofía viene siendo objeto de una persecución mediática muy fuerte, objeto de acusaciones muy fuertes, como ustedes recién lo referenciaban exclusivamente, este personaje, este autor español, Mulet, que viene... Hola, se nos escapó la señal, ahí está. El mismo de armar todo una escena escandalosa, alegando de que había sido objeto de amenazas por parte de Sofía, que por eso no pudo llevar adelante su actividad, digamos, de presentación del libro, lo cual es absolutamente falso y mentiroso lo que dice. Sofía únicamente manifiesta en su cuenta personal de Facebook de que los cordobeses íbamos a recibir la visita de esta persona y que le iban a dar la bienvenida que se correspondía. Cualquiera que conoce la actividad pública de Sofía sabe que cuando ella habla en estos términos es precisamente presentarse a los lugares y de alguna forma promover el debate y la discusión sobre los transgénicos. Ella no pasa nunca más de eso, ella generar espacio de debate y discusión. Este tipo transforma esas palabras y diciendo amenaza de muerte, lo cual es absolutamente falso, y que en definitiva termina por generar todo un run-run y obtener de alguna forma una publicidad, porque todos los medios se ocuparon más de eso que de poder realmente discutir el fondo de lo que se estaba planteando, y hoy por hoy el tipo realmente ha obtenido su rédito, que es poder promocionar su libro. Claro, claro, claro, claro, exactamente. Pero, ¿en qué quedó el cierre del Facebook personal? Supuestamente en base a esas amenazas y esa mentira, hace una presentación ante Facebook, pide que se le cierre la cuenta. Se le cierra la cuenta personal a Sofía, tuvo como 4 o 5 días sin poder comunicarse. Cualquiera que se transforme en un seguidor de la cuenta personal de Sofía, sabemos que ella tiene una actividad muy dinámica, ella publica permanentemente cualquier noticia relacionada a los agroquímicos, tiene muchos contactos, y bueno, la verdad que ella se sintió mal en ese momento, porque utiliza como un instrumento de difusión de no solamente de sus luchas, sino de sus ideas también, y evidentemente haber estado privado durante estos 4 días de poder utilizar esa red social, para ella ha sido todo un problema. Hoy, por suerte, puedo ver de que nuevamente, aparentemente, la cuenta ha sido activada, porque aparecen nuevamente publicaciones. No sé si es la misma cuenta, espero que haya sido así, porque Sofía tenía más de cientos de miles de contactos, y eso es lo que más a ella les preocupaba también. Así sí. Pero bueno, es parte de una maniobra que, evidentemente, el agronegocio está bastante molesto por todas las cuestiones negativas que le están saliendo, digamos, últimamente, esto de la IARC y de la clasificación nueva del glifosato, esto de que los pueblos están empezando a adoptar mecanismos de participación ciudadana y están sacando ordenanzas prohibiendo la fumigación en zonas pobladas. Es decir, son evidentemente todas decisiones que se están tomando y que atentan contra el agronegocio, contra el lucro y la rentabilidad de este modelo. Y bueno, estos tipos están saliendo desesperados de alguna forma a tratar de volver a legitimar este modelo que ya sabemos hace agua por todos lados. Sí, sí, inclusive hasta responde Monsanto, ¿no? Como diciendo que está abierto para el diálogo. ¿De qué diálogo hablamos? No, de algo que no se puede ni siquiera dialogar a esta altura con todo lo que hay ya de información y de investigación. Sí, mirá vos, casualmente en Córdoba este personaje... lo llamo así porque en realidad no deja de ser eso, porque uno también tiene que tratar de contextualizar y ver quién es quién, digamos, dentro de estas cuestiones que nosotros venimos planteando y denunciando. Entonces, esta persona que viene con el ánimo de presentar este libro a Córdoba, primero, viene traído por Maizar, por la Facultad de Agropecuaria de Córdoba, que es la facultad que firmó el convenio con Monsanto, cuando en realidad la Universidad Nacional de Córdoba se había pronunciado en contra de Monsanto, es decir, que la facultad actúa como un organismo independiente, como si no tuviera nada que ver con la Universidad Nacional, es decir, contrariando las políticas generales de la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Agronomía escapa de esos lineamientos generales y viene y firma un convenio con Monsanto en medio de la disputa que existe hoy en Córdoba y en el cual la universidad ya se había pronunciado en contra de esta empresa. Entonces, este tipo viene propuesto por Maizar, que son a los organismos estrechamente vinculados con el agronegocio, con la Facultad de Agronomía y la Secretaría de Agricultura de Córdoba, digamos. Y ya hicieron otra actividad similar anterior con Ginás, también este supuesto arrepentido que está a favor de los transgénicos y ex militante de Greenpeace, que tampoco pudo acreditar haber hecho ninguna actividad con Greenpeace tampoco. Así, se ve que las mentiras del agronegocio se van cayendo una a una. Y esta persona que no pudo supuestamente presentar el libro sí tuvo posibilidad de entrevistarse en todos los medios hegemónicos de Córdoba. Y hay un programa que se llama Agroverdad en Córdoba, y el tipo fija claramente cuál es su posición y qué es lo que viene a defender. Entre otras cosas salió a decir que el glifosato tiene la misma categoría que el mate, que los peluqueros y que igual que tomar cama solar, por ejemplo. Sí, claro. Pero este tipo miente, digamos, porque en realidad cuando habla del mate no dice que en realidad lo que está clasificado como probable cancerígeno no es el mate, sino el agua caliente, digamos, que es lo que genera el cáncer de laringe. Claro. Pero ellos dicen, hacen aparecer al mate, que es una cuestión absolutamente inofensivo frente al glifosato, que sabemos que es ampliamente cancerígeno. Sí, después dijo, por ejemplo... Sí, perdón. No, digo que, a ver, está también por otro lado la sabiduría popular, ¿no? Hay siglos tomando mate y no se ha visto ninguna incidencia cancerígena, más allá de lo que tú bien aclarás del agua caliente. En cambio, sí, el glifosato en estos pocos años se ha visto la incidencia cancerígena. Digo, desde el conocimiento popular, de lo que todos sabemos, ¿no? Pero bueno, eso. Los uruguayos deberían estar todos con cáncer hoy, por ejemplo. Se me ocurre, digo. Sí, aparte. aparte que el mate se ceba a 80 grados, o sea que sí, deberían estar con una multiplicación de cáncer, efectivamente, claro. Sí, bueno, y aparte también hay que nombrar que quién es el que, digamos, salió en su defensa, es el decano Juan Correro, el mismo, ¿no? Digamos, con qué gente, con qué bueyes aran, ¿no? Entre se juntan. Sí, seguramente, exactamente, las presentaciones en los lugares que lo hacen, digo, Sociedad Rural, Feria del Libro, sí. Evidentemente hay todo un poder de lobby que estas empresas vinculadas al agronegocio están llevando adelante de una forma bastante agresiva desde los medios, porque ven peligrar precisamente su negocio. Ayer públicamente se acaba de lanzar 30 agrupaciones vinculadas al agronegocio con esto de formar una federación para las buenas prácticas agrícolas. Evidentemente están vinculándose, están asociándose, están uniendo fuerzas porque están viendo que ven peligrar su negocio, efectivamente. Claro, claro. Y esto es parte de esa estrategia, la mediática, por supuesto, y bueno, siempre desacreditando todos los trabajos que se vienen haciendo y que de alguna forma ponen en evidencia esto que las madres vienen denunciando, la íntima vinculación que existe entre el modelo de producción y los casos de enfermedades graves que aparecen en las poblaciones cercanas a los campos que se fumigan. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Darío Ávila, por darnos esta entrevista y aclararnos algunas cosas de todo este malentendido. En principio, viste lo que pasó con estas amenazas, de quién realmente recibió las amenazas y qué es lo que pasó, lo que sabemos hasta ahora con respecto a este incendio en la casa de Sofía Gatica. Bien, no, al contrario, muchísimas gracias, agradecido soy yo, muchas gracias por el interés y por la difusión de este tema, y bueno, estamos a su entera disposición para cuando ustedes lo requieran, Un saludo a todos. Gracias, muchísimas Darío, gracias. Un abrazo. Hasta luego. ¿No? Bueno, el doctor abogado Darío Ávila, abogado de las madres de Tusengó, así con estas explicaciones.

RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color. ¡Wow! ¡Se llegó el circo! Sí, señor. Llegó el circo, no sé por qué causa, pero yo sé que alguien nos va a decir por qué llegó el circo. Buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Bien, acá andamos. La gripe los está consumiendo, esos malditos bichos. Sí, sí, sí, más o menos, ahí andamos. Ahí andamos. Bueno, pero resistimos por ahora. Ya hay que resistir, esa es la tarea, muy bien. Sí. Bueno, a ver, vamos a charlar un ratito seguramente sobre el circo, bueno, electoral que se viene, que ya se ha venido y que se viene todavía, ¿no? Uh-huh. Pero antes, que para arrancar un poquito con esta idea que en general trabajamos en torno a los medios masivos, digamos, tanto comerciales como estatales, me gustaría hacer una acotación sobre lo siguiente. ¿Ustedes vieron la predominancia que tienen algunos periodistas en los medios últimamente? Mire, en algún momento discutíamos si Marcelo Bonelli tenía mucha presencia en los medios, ¿no? O Mercedes Ninzi, qué sé yo. Eran personas características de que circulaban durante todo el día en muchísimos medios. Sí. Bueno, me llama la atención lo siguiente. Hay tres periodistas que prácticamente dominan buena parte de lo que sería, digamos, el espectro televisivo y radial, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Diego Leuco. Diego Leuco, sí, señor. Diego Leuco, que reemplaza, por ejemplo, a La Nata, en La Nata Sin Filtro. Uh-huh. Ah, estamos compitiendo, ¿no?, en este momento. Ah, perfecto. No, bueno, el oyente está preocupadísimo, imagínate. Sí, sí, sí. Bueno, y a la vez también, digamos, participa en el Diario de Mariana. Uh-huh. Tiene además el programa con su padre. Claro, los Leuco. En sí. ETN. Sí, sí. ¿No es cierto? Entre otros, porque por supuesto escribe habitualmente en diarios, etcétera. Uh-huh. Es decir, hasta ahí Grupo Clarín, uh-huh, diríamos. El caso de Miguel Wiñaski es más o menos parecido. Además de ser columnista de La Nata, uh-huh, en el programa PPT, habitualmente, bueno, todavía no ha salido este año, pero el año pasado así lo fue. Uh-huh. Bueno, también aparece reiteradamente en varios programas, entre ellos La Nata Sin Filtro, escribe en Clarín, junto con el padre, uh-huh, y tiene un programa con el padre, Wiñaski padre, uh-huh, también en Radio Mitre a la noche. Ajá. Y Jonathan Viale, el hijo de Mauro. Claro, claro. Que aparece en Intratables, aparece en Radio Belgrano, uh-huh, aparece en América, aparece en, bueno, yo no sé mucho la diferencia entre América 2 y A24, mucho no. No, yo, bueno, a veces está en la misma programación incluso. Sí, bueno, en fin. Sí. Pero me llama la atención, ya no solo me llama la atención la predominancia de lo que uno llamaría esta pluralidad de voces, sí, claro, de los medios comerciales, sí, sino además ya el periodismo se ha vuelto una cuestión de linaje. Uh-huh. En el que prácticamente ser hijo de te autoriza para. Claro, sí, pero digo, vueltita más a esta concentración de voces. Claro, sí, sí. Igual, digo, pensando un poquito en lo que es el Gran Buenos Aires y estos municipios, algunos municipios del Gran Buenos Aires, ¿no ocurre lo mismo? El hijo de toma por el municipio que dejó su padre después de 30, 40 años. Sí, claro. Hay muchos ahora que están. Uh-huh. Es como que se cumplió una etapa de 30 y pico de años de un reinado y vienen los hijos. Claro, y ahí lo tienes, son todos más o menos lo mismo, y si no viene el hijo. Claro. Bueno, qué sé yo, me parece interesante, por lo menos para no dejarlo pasar, uh-huh, estas cosas, sí, ¿no? Sí. Porque cuando aparece como una cuestión ya de herencia, uh-huh, bueno, me parece que es interesante volver a pensar en esto de la tan mentada pluralidad de voces, ¿no? Claro, claro. Bueno, qué sé yo, un tema que por ahí ya dejamos de lado, ya está implementada la ley de medios, bueno, olvídese, no son temas importantes, bueno. Bueno, vayamos al circo. A ver, subimos un poquito la cortina. un niño hace reír. Ahí está, ahí está. ¿Hacer a un niño reír con esto? Sí, por ejemplo, mire, recordando a Soda Stereo, sí, y a partir de la candidatura del actual jefe de gabinete, yo le diría que estamos entre caníbales. Claro, claro. Escuchémoslo un poquitito, lo tiene por ahí. En el marco del Frente para la Victoria, y que vamos a dar batalla en octubre para volver a ser gobierno. En términos de seguridad, porque será lo primero que nos van a criticar si no lo mencionamos. La inversión que se lleva en este momento es superlativa. No nos podemos quedar en ese punto. Hay que meterle más el cuchillo al fondo para que realmente la sociedad de la provincia de Buenos Aires se sienta que está formando parte de la solución y no del problema. La salud y la educación, donde cada uno de nuestros compañeros en cualquier lugar de esos 308 mil kilómetros cuadrados sepa que está la mano del Estado para atendérsela en cualquier momento. Políticas públicas para la provincia, y cómo no trabajar en términos industriales y en términos agropecuarios. Somos eso. ¿Por qué tenerle miedo a hablar de eso? Somos eso, y en eso nos tenemos que meter con pata y todo. Les contesto la pregunta: voy a ser el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por suerte no gasta tanto, porque no gasta en publicistas, usa la misma frase: voy a ser el próximo. Es una frase que la escuchamos ya bastante. Sí. ¿Le gustó eso de meter más el cuchillo en seguridad? Sí, claro. Es la imagen estremece, esa es la impresión que da. Bueno, hablando de impresión, escúchelo a Ignacio Copani promocionando en este circo electoral a Julián Domínguez para gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo me tiendo la mano al que viene de atrás, para que todos sean bienvenidos y para honrar a los que ya no están. Mi provincia, mi patria y mis hijos, estoy decidido en ir con Julián. Sí, yo no soy igual a él. Sí. Que igual a vos no. Y quiero saber de qué abajo viene. ¿De abajo de dónde? Porque salió. Decir de abajo puede ser de abajo, de arriba, de muy arriba, pero abajo de alguien. No sé. Sí. Sí, bueno. ¿Sabe qué? Está bien, déjelo ahí. ¿Sabe qué? Esta propuesta de. ¿Cómo se llama este? Artista Ignacio Copani. Eso, gracias, de Ignacio Copani. Me hizo acordar a una propuesta de una ex asamblea acá cercana que acuñó la frase: del que se vayan todos a construir con todos. Claro. Va en línea. Sí, claro. O como el nuevo, como dice la escuela de pensar del PRO, que se metan todos. Bueno. Que se metan todos. Y hablando de miedo, y hablando de miedo, le propongo escuchar lo que se viene, lo que posteó en su tweet, lo que viene en La Rioja. Ya no va a estar más Pedro Herrera, va seguramente por el Frente para la Victoria. Sí, vuelve Carlos. ¡Epa! Pero esta vez viene por vos, escúchalo. Este año vuelve por vos, Carlos Menem gobernador. Con La Rioja en mi corazón, este año vuelve por vos, Carlos Menem gobernador. Con La Rioja en mi corazón, ¿Cierto? No. No. Ah, bueno, menos mal. Bueno, vienen por usted, en todo caso. Claro, claro. Bueno, por usted también. Pero como no, ¿cómo? Ya estamos, escúcheme. No, vamos. Es durísimo. Sí. Bien, hablando, si le parece, ayer usted sabe que el programa más visto de la televisión argentina, uh-huh. Del lobista, del principal lobista de la televisión argentina, sí. De la política argentina, yo antes quisiera recordar una apertura, Video Match año 2001. Ajá. Escúchelo. A ver. Y ahora sí que comienza un gran show. El único show que resiste a los cambios de gobierno y nunca renuncia al humor. El show de Video Match. Bien. El único show que resiste a los cambios de gobierno. Y como decía ayer Marcelo en su apertura, había sido el creador de, haciendo una parodia, Forrest Gump, era el fabricante de, ¿cómo es? Inflables, es decir, flota. Ajá. Y él decía, yo siempre floto. Claro, sí. Mire, no quiero hacer la comparación con que otras cosas flotan. Sí. Claro. Pero le propongo escuchar los tres candidatos que eligió Mauricio, que eligió Marcelo, discúlpeme, que eligió Marcelo, que seguramente van a ser los presidenciables, escúchelos. A ver. Y si encuentra alguna diferencia, me la dice. Hoy nos vamos a dar un lujo de tener a los tres máximos candidatos a presidente en la República Argentina. Ahí está. Vamos a presentar, señoras y señores. Viene de jugar la Copa Libertadores de América con su equipo de futsal con Villa La Ñata en Paraguay. Ah, claro. Bien, señores, sí. La persona que voy a presentar ahora es un amigo personal. Candidato a presidente de la Nación por el Frente para la Victoria. Es el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¡Se viene la ola naranja! Señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Daniel Scioli. Gracias, hace 30 años que iba a pensar, Marcelo, 30 años después íbamos a estar acá en un momento muy especial, de tu vida y el mío. Vos soñando con presidir la AFA y yo con presidir la Nación. Y confío en la gente y creo en el presente y en el futuro de la Argentina. ¿Cómo ves al país hoy? Yo veo una Argentina que moviliza toda su industria y que un país desendeudado, que es eso muy bueno para una economía familiar, para una empresa, para un país. Así que la perspectiva futura a partir de lo que se viene haciendo, que no sea siempre volver a empezar, construyamos sobre lo que hemos avanzado. Y eso, lo que yo propongo del sentido común. Vamos a presentar a otro de los grandes candidatos a presidente que tiene la Nación Argentina en este momento. Candidato a presidente por el PRO. Fuerte el aplauso para presentado al señor Mauricio Macri. La pregunta que le quiero hacer y en serio a Mauricio es, siendo un empresario tan exitoso, ¿por qué candidato a presidente? Mi hija Jimena, si le preguntás, porque dice que estoy medio loco, ¿no? Creo en nuestra gente, creo en los argentinos, creo en lo que somos capaces de hacer. No hay nada más lindo en la vida que uno pueda encarar sus sueños, elegir en qué trabajar, estudiar, buscando la felicidad. Y la verdad que yo creo que en este país tenemos con qué crecer, desarrollarnos y ser felices. Y quiero ayudar ahí, a que todos nos animemos a construir la Argentina que soñamos. De eso se trata. ¿Cómo ves la Argentina hoy? Como la veo, no importa. Yo siento que damos para más. O sea, los argentinos merecemos y podemos vivir mejor. Estamos para mucho más los argentinos. Entonces, nos tenemos que animar. Y tenemos que salir de esta cosa. Me dice el gobierno que voy a perder lo que tengo. Nadie va a perder nada de lo que tiene. Lo que se trata es construir arriba de eso y desarrollar que cada uno pueda hacer, o sea. Bienvenido. Lo puse allá arriba, grosso. Primero, un hombre que hace asado muy ricos. ¿O no, Malena? ¿No hace asado muy ricos? He estado en la casa. Los mejores. Los mejores, pero es verdad, tremendo. Mis 40 años, los mejores asados. Y me da la sensación que el país da para mucho más. Y lo siento desde muy chico. Cuando me tocó hacer en ANSES, hice y me puse al lado de los viejos, al lado de los jubilados. Cuando me tocó hacer en Tigre, hice y además agarré el tema que más nos dolía a todos y que nos sigue doliendo, que es el tema seguridad. Y hoy siento que el país puede ser mucho más. Que depende de nosotros, que depende de que armemos buenos equipos, que tengamos la inteligencia de sumar y no de dividir. Y me da la sensación que eso lo podemos hacer y que yo lo puedo hacer como lo hice en cada lugar en el que estuve. Bien. Bueno. No creo que no amerita ninguna reflexión. El oyente será lo suficientemente inteligente o inteligenta para darse cuenta con los matices, las diferencias. ¿Dónde están? Por ahí el oyente los detectó. Bastante similar el tema. Un último renglón, permítame. ¿Sabe cuánto salió el segundo de publicidad en este programa de candidatos presidenciales? No tengo idea. 25.000 mangos, El segundo de publicidad. El segundo de publicidad. Si usted quiere, ponemos uno hoy a la noche. No hay ningún problema. ¿A quién ponemos? Ah, claro, sí. No, por eso, pues lo arreglamos. Bueno, lo hablamos en la red y ponemos enredando las mañanas así. Seguro, por ahí lo llama Marcelo, Claro, se entusiasma, baila con Flavio Mendoza, qué sé yo. Claro, el peor es si nos invitan a ir a bailar, encima. Un abrazo. Bien, un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, allí estuvimos entonces con esta mirada de los medios hegemónicos. Me hizo acordar acá uno de los oyentes de que hay otro presidenciable. ¿Ah, sí? Ovaca. Ah, Ovaca, claro. Varios días estuve viendo de dónde venía Ovaca, hasta que pude descubrir que era. Ajá. Y ver videos y todo. Sí. Esa publicidad. Bueno, pero por lo menos es un actor, dicen que es un actor. Sí. Y actúa. Los demás actúan y nos camuflan. Bueno, estamos llegando ya al final de este Enredando las Mañanas. De la mañana, hay algunas cositas para una picadita breve, puede ser. Bueno. Por ejemplo, hoy se desarrolló, veremos si en la semana hay oportunidad de tomar esto. Una conferencia de prensa de la mesa Todos por el Banco Nacional de Datos Genéticos. Exacto. Esto ocurrió hoy, como decíamos, desde las 10:30 horas ahora a la mañana, y las organizaciones nucleadas en la mesa Todos por el Banco Nacional de Datos Genéticos convocaron a una conferencia de prensa en las escalinatas de la sede del banco, ubicada en el Hospital General de Agudos, acá nomás donde está la radio, en el Durán. Se realizó en realidad una nueva denuncia pública respecto a las irregularidades del pretendido traspaso del banco y el nombramiento reciente de la doctora Marina Herrera Piñero como directora de la institución. Nos iremos informando de lo que ocurrió en esta conferencia en lo que queda de la semana, seguramente. Habíamos hablado al cierre del programa la semana pasada, de los episodios de contaminación en Gualeguaychú. Efectivamente, bueno, la asamblea de Gualeguaychú ya con tiempo hizo un comunicado sobre esta nube tóxica que se desprendió de Botnia UPM el 3 de mayo. En un comunicado donde, bueno, obviamente insta a terminar con la contaminación sobre el río Uruguay. Bueno, no nos queda mucho tiempo, No, yo creo que nos tenemos que ir. Vamos a recordar toda la semana que el viernes es la sentencia del juicio por torturas a Diego Torales. Así que vamos a estar ahí y por supuesto síganlo todo por la red y también por el blog de Familiares y Amigos, el diario por lucianoarruga.blogspot.com. Será hasta mañana con Tonada Cordobesa. Gracias, Blas. En otro Enredando las Mañanas. Como dijo mi abuela.